te enseñó la bandera? ¿Quién te enseñó a lavar? Fue un pececito de mar. Fue un pececito de mar. Un pececito, un pececito.